Nada, no, no tiene nada que ver eso. Nada que ver, nada que ver. Cada quien tiene su novia. Mándenle un saludo a sus novias respectivas. Sí, pues admiradoras por ahí, amigas. Eso, ya ves cómo luego se desmarcan. Sí. Y es que así son las estrellas del rock. Siempre andan buscando una nueva lady. En cada puerto, una nueva lady. Bueno, a todo esto, entonces se han seguido preparando musicalmente para integrar este sonido que ya se oye muy, muy integrado. Déjenme decirles que es difícil encontrar un grupo que en una rola suene bien, en la siguiente más o menos y en la otra pésima, ¿no? Pero ustedes han integrado un sonido muy interesante y creo que es por eso que el sello Aedon, que es el que los está patrocinando y el que les está apoyando en cuanto a este asunto de la grabación de su disco y también de hacer gira, pues se ha de haber fijado bastante. Yo quiero volver a poner, más bien, quiero compartir más música de ustedes con el público de Radio Independiente para que se den una idea de lo que estamos hablando. Pero bueno, ya escuchamos Las Ánimas, ahorita regresamos con las historias respectivas de cada rola. Pero ¿qué más ponemos? ¿Ponemos Oceans, Oceania, Apolo, Espiral? Díganme ustedes. Pues yo les recomiendo que escuchen Halle, que es nuestro opening del disco Antares. ¿Y así abren también los conciertos? Algunas veces. Por lo general, sí. Pues nada más escuchen esta rola para que más o menos se den una idea de lo que van a escuchar en los conciertos de este gran grupo que se llama Belfast y que está hoy con nosotros en la entrevista con el Chango Chilango aquí en Radio Independiente. Regresamos. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y bueno, ya estamos aquí de regreso con la banda Belfast. Ellos son Miguel Ángel, Gustavo y Roslan. Así es. Oye, ¿de dónde es tu nombre? Es ruso. ¿Sí? Sí. ¿Del norte de Rusia o del sur? Pues de hecho es como de toda esa zona, porque en Rusia lo pronuncian Ruslan, pero en Checoslovaquia y en países similares le dan variantes de Roslan. Oye, ¿y allá en la Capirucha Metropolitana cómo te dicen? Pues me dicen Rus. Está chido, ¿no? He tenido infinidad de apodos, pero sí, es como me dicen Rus, Rusty. Es como a los Gustavos, también les dicen Gus, ¿no? Gus. O a los Miguel Ángel les dicen Mickey y Tantán, ¿no? Miguelito. Oigan, ¿y ustedes dónde se han presentado allá en el Distrito Federal? Pues recientemente estuvimos en el Caradura, el 12 de junio. Ok, ah, sí, muy bien. En Condesa. En la Condesa, sí, pues es un rolón ahí. Un lugarzote grande. En el Multiforo 246. Ajá. Y Platícale al micro. No le hace que no me veas. Platícale al micro. Estuvimos en estas presentaciones. La verdad es que sí nos costó un poco de trabajo conseguirlas, pero el foro los foros del DF son muy, muy buenos. Sí, son fuertes en cuanto a la escena del rock. Y bueno, aquí en Radio Independiente pues tenemos ya bastante tiempo dedicándole aproximadamente como un 20% de la programación al rock. Y hacía rato que no presentábamos un buen grupo aquí en Radio Independiente. Directamente en vivo y en directo. Me refiero a un grupo de rock así ensamblado también como lo son ustedes. En esta forma tan magnífica que han integrado este sonido que me gusta, es un tanto progresivo y bueno, la escena del progresivo realmente ha tenido una historia larga desde los años 70 y actualmente pues tiene grandes exponentes, pero digamos que alcanzar esto de la definición de un sonido y a partir de ello crear una banda que tenga ese sello y una característica propia, eso es muy complicado, porque luego parece sonar igual que muchas otras, y Tantán, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha sido para ustedes esa búsqueda, por ejemplo, ahorita de un sello disquero con Aedon, de alcanzar el privilegio de grabar primero un disco y luego de manejar una gira a través de los medios, como fue la de hoy por la mañana, por ejemplo? Ah, bueno, pues llegamos nosotros a Aedon por parte de un camarada que es rapero. Saludos a Tulo. Demasiado bajo. Demasiado bajo, es un rapero mexicano y nos. O sea, mide como unos 50. No, no es cierto. No, de hecho es bastante alto, brother. Es muy alto, es muy. Es como bien irónico, ¿no? Sí. Y bueno, y por él tuvimos el puente con Aedon y nuestra primera intención, nada más con la de esta disquera, que nada más queríamos grabar. No, grabar y Tantán. Tantán. ¿Era como darse un capricho? Pues más bien también como un objetivo nuestro, así de que no, ya queremos tener nuestro material grabado, ¿no? Ok. Pero no habíamos pensado en como en todo lo que implicaba. Y hubo muchos contratiempos en el transcurso de la grabación. Uh-huh. Rus se rompió la mano, desgraciadamente. No me digas. Sí. Es que mala onda. Oye, ¿y te recuperaste pronto? ¿Te integraste otra vez a la banda? De hecho, justo el día que se firmó el contrato de nuestra grabación, ese día yo me accidenté. Sí, me zafé el hueso. O sea, me estás señalando la. Del pulgar, el que conecta el pulgar con la muñeca. Sí. Ese hueso se me zafó y se me rompió. Oye, ya le eslapeas chido. Sí, de hecho, gracias también a un amigo que le mando un gran saludo, a Alejandro Sandoval, que es terapeuta. Él me ayudó a recuperar la movilidad de la mano y pues lentamente fui recuperándolo. Pero en este transcurso que yo estuve en recuperación, ellos grabaron su parte del disco. Yo me tuve que esperar todavía unos meses para regresar a la cabina, pero regresé con todo. Y pues sí, como dice Ángel, fue algo que tuvo muchos... La historia de este disco es muy turbia, ¿no? Porque también me pasó eso a mí, también en una época reciente, a Gus también le operaron sus amígdalas, que se las extrayeron. Lo bueno es que no cantas ahí en la bataca, si no imagino. Sí, ¿no? Está difícil. Sí, entonces, pues fue eso, y también contrapartes también por los estudios de cada uno, las actividades que luego se cruzaban, y fue un periodo de 2 años para que este disco viera la luz, pero pues finalmente aquí está para todos ustedes. Y bueno, pues lo estamos compartiendo aquí en Radio Independiente para toda la gente bonita que nos está haciendo favor de escuchar. Y, ay, mira, me dicen que está Nuriván afuera, que si le podemos abrir. Entonces, vamos a ir a abrirle para que se integre acá al equipo. Okay. Gracias. Nos están apoyando aquí, Cristian, en la producción del programa. Muchísimas gracias. Y, necesitábamos incursionar con ustedes acerca de todas estas grandes cosas que se dan a través de la música, primordialmente, pero también sobre todo en la escena del rock. ¿Por qué se desintegra tanta banda? ¿Y por qué ustedes han logrado estar integrados? Pues como ya lo habíamos mencionado también, bueno, más o menos haciendo un paréntesis, nosotros somos, aparte de músicos, somos casi como hermanos, ¿no? De hecho, así nos llamamos, hermanos. Uh-huh. Entonces, nos respetamos mucho, realmente respetamos nuestras ideas, tanto como músicos, como cada quien en su vida propia. Y tenemos un objetivo en común, que es siempre llegar a superar lo que hemos hecho antes, ¿no? Siempre superarlo. Y por desgracia, a otros artistas, luego a veces les llama más la publicidad, que su música sea más vendible, ¿no? Nosotros nos llama más la atención como el hecho de darnos a escuchar. De ser auténticos también, siempre. De generar sonidos auténticos. ¿De dónde sale esta influencia por hacer música progresiva? Pues tiene sus raíces en muchos puntos, ¿no? En nuestras influencias musicales, los gustos de cada uno, que congeniamos en algunos gustos, otros son un poco diametrales, pero también son de nuestro agrado. Por ejemplo, a Ángel le gusta mucho el metal y le escucha mucho metal, y a nosotros también nos agrada, hay cosas que nos laten del metal, compartimos también gustos por bandas que están dentro del periodo del post-punk, de los 70s, Joy Division, The Chameleons, toda esta camada de muy buena música que vino de esos lados, de Inglaterra, y también de la música ochentera, ¿no? Obviamente, sí. Talk Talk, Tears for Fears, podemos seguir, ¿no? Un buen. Y pues viene desde ahí, o sea, de esas bandas también nos gusta mucho el post-rock, también nos gusta mucho el género progresivo, entonces pues fuimos como no tratando de asimilar una esencia que queríamos plasmar, como que no dijimos vamos a ser progresivo de un día, de la noche a la mañana, ¿no? Sino que simplemente fue un proceso en cómo también fue evolucionando nuestro propio estilo que cada uno tiene, ¿no? Gustavo en la batería, Ángel en el bajo, yo en las guitarras, y pues fue más bien cómo se conformó eso a través del tiempo, ¿no? Porque Belfast tuvo una transformación un poco gradual, pero exponencial también al mismo tiempo. Entonces sí, pues ha sido toda una aventura. ¿Y han tenido la oportunidad de medir el impacto de su música con el público? ¿Qué emociones provoca? Pues principalmente la razón de la que nosotros escribimos música es para reflejar lo que nosotros sentimos, y el objetivo es que la gente se siente identificada con esa misma sensación o que le evoque algún recuerdo o que simplemente que le haga sentir algo, ¿no? Y es por eso que también este EP es instrumental. ¿Se puede lograr un mundo mejor realmente a través de la música? Por supuesto, creo que no existiría un mundo sin música. La verdad es que la gente sin música se volvería loca. ¿Qué va a ser Belfast? ¿Qué va a ser de Belfast en los siguientes días, en los siguientes meses? Pues tenemos planeado seguir haciendo giras, todavía tenemos algunas giras pendientes allá a Querétaro, a Puebla, tenemos en puerta también algunos shows por confirmar allá en la ciudad. Justo este fin de semana que pasó fuimos a Querétaro, y respondiendo un poco a tu pregunta anterior, nos damos cuenta de mucho de esa empatía que hay con la gente al escuchar algo nuevo, distinto, que no tiene voz y que a mucha gente espera la voz, pero a otros les parece perfecto que no la haya. Y es es también algo que es muy sutil en nuestra música, que es libre de interpretarse, ¿no? Entonces, la respuesta ha sido muy buena. En Querétaro tuvimos un show increíble. Les mandamos un saludo a todos nuestros amigos de allá. La gente de allá de Crowd, y y la verdad es de que pues, a eso vamos a seguir haciendo nuestra música. Este EP es nuestra presentación, pero vamos a trabajar en el disco, en el long play. Y pues seguir. Yo le voy a regalar al público de Radio Independiente, si ustedes me permiten, una de las rolas que para mí fue más emotiva en cuanto a lo que sentí cuando estaba yo escuchándola, y es esta que se llama Oceans. ¿Vale? Venga. Regresamos. Estamos, acuérdense, con Belfast, aquí en Radio Independiente, la entrevista con el Chango Chilango. Venga. Estamos aquí de vuelta con estos chicos de Belfast. Así es. ¿Cuántos años tienen, ustedes? Ya sonar 6 años consecutivos juntos, pero pues se ven chavos, ¿no? ¿Qué edad tienes, Gus? Yo tengo 24. ¿Y tú, Miguel? 24 también. ¿Y tú también, verdad? Yo tengo 25. Ah, ya estabas más rucailo. Pero bueno, la onda está buenísima. Esto de hacer música es padrísimo, la verdad. ¿Cómo les ha ido en las giras? En estas presentaciones, pues, que han tenido de medios. Bueno, hemos tenido una respuesta muy favorable de la gente. Sí, las giras son cansadas, ¿no? pero al final de cuentas se agradece, ¿no? Todos los espacios que nos han abierto aquí en tu programa también, muchas gracias. No, pues es un placer tenerlos aquí. Y por supuesto, saludamos a la gente que está conectada: Orky Lopuen, Judith Álvarez, Celia Nateras, Cesarín y mi cuate Calavera Garrett, que espero que siga conectado, ya no se había reportado, pero estamos en vivo, pues aquí puedes hacer tuya en el momento en el que te exacto. gusta y que la repites una y otra y sí, otra vez. En el momento exacto, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, pues algo que me gustó de esta música es precisamente que la puedo estar escuchando constantemente y me invita a pensar que el objetivo de Belfast es transportar a quien lo escuche a un lugar mejor. Y eso se me hace un buen compromiso, se me hace un buen lema para la banda. Y pues rescatando de a lo mejor de ideas, ¿qué es lo que mueve a cada uno de ustedes por hacer música sin que los demás escuchen? A ver, Gustavo primero. Bueno, principalmente a mí lo que más me mueve es la generar la emocionalidad en la gente, ¿no? Que se puedan conectar con sus sentimientos, emociones, y que los identifiquen, que los hagan propios. Es eso, nada más. ¿Y qué vas a hacer para que eso lo alcances? Principalmente, pues generar sonidos que sean, pues que generen esa, puede ser esa melancolía o esa nostalgia, que los haga recordar cosas. Que sean sonidos también audibles, porque a veces hay cosas que luego no quedan, ¿no? Cuando las estás componiendo, que sea algo que lleve una métrica. Generalmente es como mi forma de componer. Muy bien, Gus. Miguel. Bueno, yo creo que lo que más me mueve a mí es dejar una marca, así como, bueno, pues tú sabes que somos solo un parpadeo a la inmensidad del universo. Entonces, pues, dejar una marca es volverse inmortal haciendo música, va a trascender por los siglos. Qué padre. Uh-huh. ¿Y allá? Pues a mí lo que me mueve para hacer esto es de que me mueve que sí, finalmente buscamos otorgar una atmósfera, un mensaje distinto, ¿no? Y creo y soy de la idea que todo lo que hagamos pues tiene finalmente una consecuencia, ¿no? Y nosotros hemos visto que en este proyecto el proyecto también ha crecido muy favorablemente gracias también a todos los fans que tenemos, ¿no? Y nos impulsan a seguir adelante y no sé, creo que para mí personalmente es muy muy gratificante el escuchar que un amigo nuestro nos haya dicho: oye, ¿sabes qué? Me eché tu disco el otro día, iba manejando en la carretera y puto, estuvo increíble, ¿no? O sea, sí, te viajó. Ajá, chido, o sea, ¿no? me la pasé padrísimo. O gente que me ha dicho: ¿sabes qué? Tu música está para todo, ¿no? O sea, se puede usar para un día tú relajándote en tu cuarto, o para que lo pongas en una comida, o que lo escuches en una fiesta. Y ha habido una respuesta muy positiva y creo que teníamos este sueño, ¿no? De ver grabado, escuchar nuestro esfuerzo, nuestros años, escucharlo ahí, ¿no? Y eso fue, inicialmente fue la chispa, y ahorita realmente no queremos detenernos porque tenemos mucho para seguir haciéndolo, ¿no? Ustedes están en Facebook, por supuesto, tienen fanpage, tienen todo sí. esto. ¿Me pueden pasar rápidamente los datos para que el público se entere? Claro y que se sí. puedan conectar. De hecho, todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, están con el mismo nombre. Estamos como Belfast Band, uh-huh. Belfast con V y Band con B, todo junto. Ahí nos pueden encontrar, también estamos en YouTube así, nos pueden encontrar también en todas las plataformas digitales, en iTunes, Google Play, en Deezer, Spotify, en todos lados. Y pues ahí nos pueden encontrar, también ya tenemos nuestra página web por ahí y también la música, obviamente. Qué padre, porque bueno, la banda que está ahorita conectada, escuchándonos, pues yo sí me gustaría que hicieran réplica de todo esto que estamos compartiendo con ustedes y sobre todo del sentimiento que la música puede dejar. Yo ahorita que mencionabas esto, mi querido Ruslan, lo que estaba yo sintiendo es esta parte en la que efectivamente puedes escuchar música en cualquier sitio, pero no cualquier sitio es apropiado para escuchar algunos claro. determinados tipos de música. Y yo asiento esta música de Belfast como una música que puedes escuchar en cualquier lugar. Y que incluso te puedes llevar hasta el dentista para estar tranquilo, cabrón. Sí, a sabiendas del martirio que te espera, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, ¿qué les parece si regresamos otra vez con música? Les vamos a poner esta de Apolo, ¿va? Perfecto. Y regresamos para ver si podemos hacer una pequeña reseña de lo que musicalmente... bueno, ¿por qué los títulos, no? También sería una buena pregunta. Regresamos, estamos... en la entrevista aquí con el Chango Chilango, Radio Independiente. Venga. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Y bueno, ya estamos de regreso y para que se despertaran acá los chavos les comenté una cosilla así medio cotorra. Qué bueno que se despertaron porque ya estaban durmiendo. Estaban diciendo que tuvieron una entrevista suspendiente. Claro que sí. Sí, la verdad es que sí nos sentimos muy acogidos por la entrevista. Qué chido. Sí, definitivamente también el diálogo de mantenerlo así más fluido y más animado, sí, con tu locución ha sido muy bueno también. Ah, muchas gracias, chamacones. Pues yo quisiera que no sé, me explicaran cómo se da este proceso, porque me imagino que la música fue primero y después nombrar las canciones. O más bien las melodías, porque canciones no son, son melodías. ¿Cómo logran sintetizar esta parte? Porque la que acabamos de escuchar se llama Apolo. Uh-huh. Y platicábamos fuera del aire que valdría la pena incluir algunas letras para algunas de estas melodías. E incluso, no sé, ya tenía yo el rol de ponerle letra a esta en particular. Uh-huh. Y platicaba con ellos fuera del aire también de que se me figuraba el fondo de una botella y estaba yo observando la luna y así, una onda así, porque resulta que Apolo pues era el nombre de las naves que fabricaron la NASA para, sí, llegar hasta la Luna, ¿no? Exacto. Y entonces, yo me imagino que en esto de nombrar las canciones... Una manera de sintetizar el concepto, de unir la idea que trae la atmósfera, que trae la canción con la idea, ¿no? Del concepto que le queremos dar. En el caso de, como tú dices, Apolo... En ese caso yo empecé las primeras líneas de la guitarra y después cuando... Siempre tenía como esa connotación de vamos a ponerle el nombre de Apolo por, no sé, como una cuestión de mente a lo desconocido y descubrir los límites de... pues de lo que podemos conocer, ¿no? Que lo que más tenemos cerca, ¿no? Que fue la luna. Uh-huh. Y también, obviamente, esa es la idea y también se junta con esta transición de delays y atmósferas muy profundas, con un bajo muy, muy resonante y con un ritmo de batería que lleva un flujo bastante, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Anda. Entonces, ahora entiendo por qué me transportó así de esa forma. Uh-huh. Entonces, chido. Sí, es... Ese es un lado. En el otro lado también, por ejemplo, Espiral, que en un inicio fue una creación de Gustavo. Y en ese caso es muy peculiar la canción, porque la mera estructura de la canción es una espiral. O sea, en cómo se acomodan los acordes, en cómo se hace el puente entre el uno y el otro. Y también, pues, obviamente tiene un significado más profundo, ¿no, Gus? Sí, bueno, yo cuando empecé a componer esa canción me inspiré un poco en la... pues es como una teoría de que todo en el mundo se reduce a una espiral. O sea, todo nace y todo muere en una espiral. Uh-huh. Y lo podemos ver desde el inicio de las galaxias hasta el momento en el que mueren. Con una flor. Es en la naturaleza. Siempre estamos en un constante espiral. Oye, qué padre concepto eso. Porque nunca regresamos a donde estamos, ¿no? Más, sí, bien estamos rondando, pero siempre en expansión. Exacto. Claro, y nos transformamos en nueva energía para seguir alimentando esa espiral. Y bueno, pues estamos tratando de encontrar esta profundidad con la que ellos realmente han encontrado este sonido propio. Y y bueno, ¿y tú, Miguel Ángel, cómo ves ese aporte en cuanto a, por ejemplo, la búsqueda de encontrar el nombre adecuado para cada rola? Ah, bueno, yo como pues te había repetido, siempre también lo relacionamos mucho también con los conceptos y también con las sensaciones. Por ejemplo, hablando del caso de Oceans, tal vez, bueno, sí tiene una relación indirecta con el espacio, pero más bien es más como esos delays que hace Ruslan son como de desolación o algo así. Entonces, uh-huh. O estar perdido en el mar. Estar perdido en el mar. Qué padre. Y bueno, ya hablando de otro tema y cortando un poquito todo esto de lo inspirado y lo padre y lo bonito, ¿cómo va la escena del rock and roll en México? ¿Cómo está la escena del rock en México? ¿Les han abierto puertas? ¿Se las han azotado en la cara? ¿Qué ha sido de esto? Pues la verdad es de que estamos muy agradecidos de que hemos tenido espacios para poder difundir nuestra música. Y de hecho ha sido, en un principio fue un poco difícil porque no teníamos todavía muy bien unificado el concepto de Belfast cuando estábamos por allá del 2012, ¿no? O sea, estamos hablando de un espacio de 4 años. en el que todo se empezó a desarrollar y empezamos a hacer una congruencia musical y una propuesta que fue llamando la atención lentamente. No podemos decir que hemos tenido la gran captación, ¿no? Porque como yo creo que tú bien debes de saber, hay muchos aspectos de acuerdo más a una tendencia. Nosotros hemos decidido quedarnos fuera de ese diálogo y mantenemos nuestra línea de originalidad, y gracias a eso también hemos logrado tener muy buenas puertas, ¿por qué no decirlo? Y pues obviamente vamos aspirando a tener cada vez mejores oportunidades para dar a conocer nuestra música y hacerla llegar a la gente. Pues fíjense que a mí no sé, me gustaría que se revalorizara este asunto del sonido del rock. Sí. Y sobre todo también que se reinterpretara la forma en la que nosotros percibimos a las bandas de rock. Sí. Porque han sido tan ya estereotipadas, han ocasionado tantos paradigmas que la verdad de repente no se antoja escucharlas, ¿no? Parecen la repetición de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y sí, no alcanzamos a hacer una división clara de la propuesta de cada uno. Entonces yo aquí sí quiero dejar en claro: Belfast tiene una propuesta musical. Sí. Belfast rescata estos sonidos, los pone ahí a jugar uno con el otro, pero también tiene una propuesta nueva, y yo quiero incursionar hacia la posibilidad, a lo mejor, de que próximamente tengan letras sus canciones. Y hablábamos de eso en fuera del aire. ¿Hay algún compromiso futuro por hacerlo? Sí, de hecho, el concepto de Belfast, precisamente nuestro EP Antares, se llama Antares, que es la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, y que es parte de nuestro vecindario galáctico, de nuestro sistema solar con otros sistemas solares. Y precisamente tomamos ese nombre y esta referencia cósmica en cuanto a nuestra composición y el concepto, porque realmente todo empezó allá afuera, todo empezó en el universo, y primero hubo mucho silencio antes de que existiera el verbo. Primero se hizo la melodía y la armonía entre todos los elementos para que se conjuntara distintos niveles de existencia, conciencia, como se le quiera llamar, o cohesión entre la materia para que se pudiera crear. Entonces nosotros vamos de acuerdo a eso, vamos de acuerdo al origen del universo y a cómo fueron las cosas. Primero va a ser nuestro sonido y después va a venir nuestro lenguaje. Y bueno, Ruslan se refiere ni más ni menos a la portada de su disco, que está extraordinaria. Sí, es una escena galáctica, ahí detrás luz, se alcanza a ver, no sé, es el estallido, es una luz intensa, y que se refleja por atrás de un planeta que está obstruyendo esa luz, ¿no? Entonces, pues qué padre, porque esa es una irrupción, efectivamente una irrupción incluso visual hacia pues nuevos horizontes en cuanto a la escena del rock. Y yo felicito a Edón, que es esta casa disquera que está trabajando fuertemente por dar a conocer estas nuevas propuestas, que realmente son bastante interesantes. Y por ahí un abrazo a todos los que conforman a Edón, sí, Records. Pues, sí. Y pues gracias, muchachos, porque pues tener a ustedes aquí en la cabina el día de hoy ha sido un evento fresco, y que espero que también haya resultado muy una refrescante tarde-noche, porque ya nos aproximamos a que sea de noche. Y bueno, dejarle algún mensaje al público en particular. Bueno, yo sí quiero mandarle un saludo a mi hermano, que es el diseñador gráfico de la banda. Él hizo la portada y seguramente nos está escuchando. Un fuerte abrazo a mi hermano y a toda mi familia. Padrísimo, felicidades por ese concepto. Sí, también quisiera mandarle un gran abrazo a todos nuestros fans, allá en Querétaro, en el sur de la ciudad, en el centro, en el norte. Les mandamos un gran, gran abrazo. Le mando también un gran abrazo a mi novia Ana, que espero que esté escuchando esto. Ana, ya van para allá. Sí, yo le mando saludos a todos nuestros fans igualmente, y a todos nuestros familiares que nos han apoyado, o sea, incondicionalmente en todo lo que es el proyecto. La verdad es que sin ellos no podríamos haber llegado a esto. tan importante que es el apoyo a la familia, ¿verdad? Y bueno, ya como colofón, ¿dónde se presentan? Hace rato, de hecho, estuvimos ahí en el parque Tlaltenango. En el parque Tlaltenango, ahí dimos una presentación hace rato a las 4. Pueden consultar nuestra página belfast.com. Tenemos ahí a punto de agendar unas fechas. No te diríamos unas fechas seguras todavía porque no las tenemos, pero a todos nuestros fans estén súper pendientes porque ahí va esto y vamos a tener muchas presentaciones en puerta. Y consta que ya es una promesa. Regresen acá, ¿no? Pronto, a ver si. Claro que sí. Ya cuando tengan una gira establecida para que incluya el punto geográfico de Morelos, por aquí los esperamos para también compartirles esta fecha al público de Radio Independiente. Gracias, nuevos. Gracias, y los dejo pues con estas dos rolitas. Una es Espiral y por último va a quedar Vania, que espero disfruten muchísimo porque es lo que se va a quedar de música que andamos sonando por acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima entrevista. Hasta la próxima.